la Delegación por la Promoción de Amistad Japón-Corea basada en Chuche y otros huéspedes extranjeros visitaron el día 27 el Palacio del Sol Gongsusan y rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.